Sogona, kai kata piniki, kasike kata, kai kada gadai, kai kala chigue, hola que ya pa, hola que la sotaripi, hola que ya pa, kai kata piniku, kai kasogona, kai kada gadai, kai kala chigue. Oh, querido primo, si querés, vení, vení. Acá en el Chaco hay mucho algodón lindo. Te saluda tu primo, rere pam, paredoción. Chuki, la sotaripi, ananaka kaika, hola que ya pa, agai jabo filone poknak, napi que pioko, hola que ya pa, hola que la sotaripi, hola que ya pa. Piñiku caica sogona, caica dagaray, caica la chigüe, hola que ya pa. Oh, Chaco, me acuerdo de antes cuando avanzaron los ariscos, quemaron la toldería y después fareándonos más paisanos. Se enojó cacique y sacó cochillo. Son María, disparando los paisanos. Hola que la sotaripi, hola que ya pa'.